vine del norte buscando una canción de una cruz. Él dice cruzó un cometa y en su estrella estabas tú. En Madrid seguiría lloviendo, miraste como la dejé. Y en Santiago con tus luces, su noviembre quemé. Fue después de un concierto, una noche en tu universidad. Ahí te encontré de nuevo, hoy te invito a cartear. Hace tu gustoso tu oferta, solo con una condición, que no se acabe esta noche. Andando por la Alameda, tú me empezaste a contar causas, afanes y luchas en estos días de a pasar. Por delante de la Alameda, tú tareas viajará. Me miraste así tan duro, es una irada. Y entramos en un bareto, y alguien cantaba fino. A este paso me enamoro, solo me falta tu disco. Déjate la historia, súbete ahí y cántame una de Silvio. Solo si me das un beso, y todos cantaron conmigo. Salimos del bar borrachos, agarrados de la mano, y en la calle como siempre, jodiendo andaban los pacos. Tú les gritaste asesinos, y los dos echamos a correr. Tú veías en tu risa, yo me veía caer. Pero ¿dónde has estado este tiempo? Se hace tarde, me fui a casa y en tu abrazo a lo lejos creí oír a los padres cantando para nosotros. Será mejor que me vaya, ahí quedé solo gritando sin ti. Canción de una cruz, con una estela de un cometa, con tu mentira y con tu luz. En Madrid seguía durmiendo, pero como lo dejé. En Santiago tantas cosas, hoy me muero por volver.